dinero, oh my lord. Bueno, pues aquí estamos un martes más, perdón, un lunes más en La Casa Encantada. No me acabo de acostumbrar al cambio de horario después de la vuelta de vacaciones. Ahora os presentaremos a nuestros compis. Hoy tenemos invitados también, que nos presentará Raúl en breve. De momento os dejamos con Mahalia Jackson mientras preparamos las trastadas que vamos a hacer. You're full of sin. God got the key and you gave it in. Listen, has it raining? Will you listen? Has it raining? Just listen, has it raining? All day, all night, all night, all day. Just listen, has it raining? Just listen, has it raining? Just listen, has it raining? Some moaning, some groaning, some groaning. I'm praying, well, oh, didn't it rain, children? Rain on my lawn. Didn't it, oh, my Lord, didn't it rain? Oh, God sent a raven, spread the news, high speed of wings and the wave flew to the north. And to the south, and to the east, and to the west. All day, all night, all day. Just listen, hot spring, and just listen, hot spring, and oh, listen, hot spring. Some praying, some crying, some running, some moaning. Will you listen? Has raining, just listen, has raining, just listen, has raining, didn't it rain, children? Rain on my Lord, I did not, oh my Lord, didn't it rain, rain, rain, rain, rain, rain. Bueno, pues buenas noches. Volvemos por fin, después de un largo verano, a incorporarnos a La Casa Encantada. Tenemos hoy con nosotros a Monse y a Julio, a Julito, que ya peina canas iba a decir, pero no, que no peina canas, Julito, para que nos comenten un poquito pues, cosas sobre la bajada del canal. Tenemos también a Juanito, que de vez en cuando viene desde Galicia a meter mal, vamos, a otra a cosa. A recordar, ¿no?, los viejos tiempos. A recordar los viejos tiempos. Hace más de 40 años, ¿no?, que me decías que estabas aquí. Hombre, no, empezamos acá en el... Antes que llegara gente como Desi, en el 85. Pues fijaros. Ah, yo llegué en el 84, Juan. Acá no, acá. Allá. Acá no. Ah. Seamos filológicos. Los dos... Como, bueno, tú como buen gallego, yo no, pero perseveramos mucho en la radio. Eso. Bueno, pues 36 años ya, ¿no? Esto es una pasada. 36 sí, sí. Años de bajada de canal. Ya van pasando las ediciones y ahí seguimos. Año tras año en la brecha y como reza el lema nuestro, hasta que el canal sea navegable hasta el mar, seguiremos bajándolo año tras año el tercer septiembre de cada... Tercer domingo de septiembre de cada año. Bueno, la reivindicación, yo ahí estoy un poco cabreado, ¿eh?, porque había dos reivindicaciones y no la habéis olvidado, que era la del canal con agua mineral. Esa os la habéis dejado, pero bueno, se os puede perdonar. Sí, hombre, aparte de esas hay más reivindicaciones que siempre aparecen para las ediciones de la bajada. Se trata de dar cauce, ¿no?, a las reivindicaciones, sin olvidar siempre la principal, que este año queremos retomar con más fuerza, y se trata de la adecuación de todo el curso del canal para parque lineal. Se hicieron en tiempos, yo creo que hubo una temporada hace 4 o 5 años, ¿no? Creo que sí que se tomaron un poco en serio lo de que darle un poco más aspecto de parque lineal, ¿no? Pero yo creo que en el último tiempo se ha olvidado un poco este tema, ¿no? Sí, creo que desde que se adecuaron bastante las riberas con motivo de todo el, todo que hubo también en el Ebro y demás, el cauce y las orillas mejoraron, pero de momento ahora la cosa está parada y hay bastantes reivindicaciones históricas que siguen paradas. Y es lo que comentábamos, que queremos retomar una campaña pues apelando y demandando a la CHE y al Ayuntamiento la parte que le corresponda, pero bueno, fundamentalmente es la Confederación Hidrográfica del Ebro que impulse la creación de este parque lineal y todas las cosas que vienen adheridas, pues recuperación de los elementos ornamentales, recuperación de la... Hay una parte que ha quedado inconclusa, que es toda la zona de San José, la orilla de San José a la altura de La Paz. Esa está sin recuperar y esa sí que se prometió hacerla, no se recupera. Entonces esa la venimos demandando año tras año, pero ahí está. Luego también está el tema de unir La Paz y Parque Venecia con San José por medio de puentes, también está sin realizar. Bueno, y luego hay otros temas, todo el tema de medioambiental, tema de arbolado. Hace cosa de 3 semanas o 4 hubo una tala tremenda a la altura de Valdefierro, a la altura del parque municipal. Ahí entraron las máquinas, no se sabe por qué, pero bueno, el que ha pasado por ahí realmente verá que se ha hecho un destrozo de arbolado sin ton ni son, no sabemos a qué fin. ¿En aquel soto que había? A la altura del parque municipal, las asociaciones de Valdefierro lo denunciaron y pararon porque lo que se veía es que se iba a seguir. O sea, fue un trozo grande, pero se iba a continuar. Y ante la gente de Valdefierro que protestó y demás, parece que pararon, pero bueno, es que no se avisó a nadie. Esto, la CHE pues hace y deshace allí sin dar demasiadas explicaciones, la verdad. Bueno, contar, a mí sí que me gustaría contar un poco cuál fue la evolución. O sea, 36 años dan para mucho, ¿no? ¿Cómo surgió la iniciativa? Si se han ido descolgando gente que la... asociaciones que la motivaron. Un poco, ¿cuál ha sido la evolución a ese nivel? Bueno, la primera edición de la bajada la llevó a cabo en la Asamblea Ecologista de Zaragoza. Entonces, claro, hace 36 años, pues, el movimiento ecologista estaba, pues, claro, era muy incipiente y gente joven que estaba en ese momento en esta lucha que ahora ya nos parece una cosa normal el ecologismo y demás, pero claro, hace 36 años hay que pensar lo que eran estos jóvenes que se lanzaron a las bravas al canal. Y hablando con gente histórica que todavía están en las luchas y demás, pues ellos tomaron esta iniciativa siguiendo el modelo que se estaba realizando entonces por zonas del País Vasco y demás, que se estaban haciendo, hicieron esto mismo de lanzarse al agua ante pues proyectos que había en ríos por allí del País Vasco. Y entonces hubo unos proyectos que hay, no sé quién, la CHE, qué ideas tenía. Había uno que se llegaba a tapar el canal, a cubrir. Entonces la Asamblea Ecologista de Zaragoza pues dijo, pues nada, esto hacemos como hacen por allá arriba y venga. Y así fue como lo hicieron, y debían ser pues poca gente, pocos chavales que entonces, bueno, jóvenes que estaban en esto, y a partir de eso pues se fue cogiendo fuerza, y ya luego lo retomó, se hizo ya más el barrio de Torrero, La Paz y Venecia los que cogieron la organización. Yo es que recuerdo, creo que fue la primera, lo que pasa es que lo he visto aquí en el catálogo, en el folleto que habíais hecho, y yo creo que en la primera también participó la Asociación de Venecia, porque creo incluso que uno de los socios de la asociación hizo unas espadas de madera y entonces en determinados puntos la gente bajaba al abordaje, no a atacar a los que estaban mirando. Pero dudo si fue ese primer año o fue después, ya no me acuerdo. Claro, es que... Pero vamos, fue una cosa muy divertida. Tú, Raúl, que eres más veterano, tienes que tener más información que yo. No, pero que es que cuando he visto esto, que era el primer... que solamente estaba la asamblea, digo, pues no me acuerdo yo, pero igual fue el segundo año, ¿eh? O sea que no, hombre, no lo pongo en duda. Hombre, quizá en la asamblea ecologista había llevaría también el motor, quizás. Sí, o estaba en contacto con la asociación. Yo desde luego lo de las espadas de madera y disfrazados de pirata. Aún estarán por ahí, escondidas. Aún estarán, sí. Porque bueno, a lo largo de los años artilugios han bajado, ¿eh?, por el canal, sí, sí, de lo más variopinto. Bueno, habéis preparado un programa bastante interesante de acciones, ¿no? Pues para dinamizar un poco, porque sí que no se centra solo en la bajada, sino que algunos días antes se dinamiza con bastantes cosas. Contarnos un poco qué es lo que puede ser más interesante. Hace unos pocos años ya empezamos a pensar que sería buena idea, pues al hilo de la bajada, pues ir preparando la semana de antes, pues con varios actos, ¿no? De hecho, pues siempre había alguna charla relacionada, tal y cual. Y ya pensamos en hacer, pues eso, varios actos la semana anterior. Y bueno, pues eso, en ese sentido, pues en las distintas asociaciones de convocantes, la Asociación de Vecinos de Venecia, la de La Paz y la del Cantero, pues se preparan diversas cosas este año. Si nos cuentas un poco, Julio, lo que hay. Bueno, pues hay una exposición de Coagret, con todas las luchas que ha llevado en los diferentes pueblos y las diferentes zonas de Aragón. Entonces es una exposición que se ha inaugurado en la Asociación de Vecinos de Montes de Torrero de Venecia. Ya lleva días desde el sábado, se puede visitar en el Ambigú de la asociación, en la calle Granada. Luego hay una charla de debate sobre el impuesto del ICA, porque normalmente cada edición de la bajada nos centramos en una de los asuntos ciudadanos que están en el candelero. Entonces este año nos hemos centrado en el ICA. O sea, el lema de la bajada es "Mójate contra el ICA". Y se hace una charla debate en la calle Oviedo, en la Asociación de Vecinos de La Paz, sobre el impuesto de este impuesto ICA, que viene a intentar solventar el empandullo este del... Que además parece que hoy ha salido en la prensa que empiezan a recular, he querido leer, sí. Bueno, no sé, a ver cómo acaba este tema, pero de luego que todo el tema... Que quiere regular la DGA, ¿eh? No los que la reivindican. Sí, sí, claro. Bueno, todo el tema este del saneamiento de las aguas acabó como ha acabado, y ahora pues lo tenemos que pagar todos los aragoneses a escote, digamos, pues nada, muy mal, que vamos a decir, que no sepamos todos ya. Luego hay una presentación de un cuaderno de la nueva cultura del agua, que es una memoria gráfica en pegatinas, que se hace también en la Asociación de Vecinos de Venecia. Luego tenemos un homenaje a un compañero histórico del barrio que falleció este año, Parmenio. Y le haremos un homenaje con la actuación del Coro Libertario, del que fue fundador también. Y bueno, luego el concierto habitual de Radio Topo el sábado anterior, el sábado 15 por la noche. Bueno, pues esto ya es habitual. Ahí hacemos la simbiosis esta del sábado a Radio Topo y el domingo la bajada. Ya es habitual que nos confabulemos para tener este fin de semana en que disfrutamos tanto. Ya luego llega el domingo y ya pues la bajada con la pues todas las barcas, luego la comida, el vermú, el concierto posterior. Bueno, pues esperemos pasarlo bien este fin de semana y que el tiempo nos respete, porque es otra. Eso esperamos. O sea, que un día para disfrutar, ¿no?, de la convivencia vecinal y la diversión. Sí, además, bueno, en lo que es la tarde del día de la bajada, el domingo, tenemos, que me parece así muy significativo, un micrófono abierto para dar voz a las reivindicaciones de la ciudad, y vienen muchos colectivos pues a contarnos un poco pues los eso, las reivindicaciones que cada uno quiera hacer. O sea, que quien se anime de parte de colectivos de la ciudad y tenga reivindicaciones, allí puede expresarlas. Eso es un peligro, ¿eh? Bueno, bueno, pero seguro que salen cosas muy interesantes. Esto... que... Nada, aquí no se censura nada. Tanta democracia ya es peligroso, Juanito, ¿sí o no? Sí, sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Con lo que se dice por ahí, ¿verdad? No, ¿a quién se le abre el micro? ¿A quién se le abre el micro? Sí. Yo de momento creo que os lo voy a cerrar a todos para poner una cancioncilla y así luego continuamos dando marcha por aquí. Muy bien, Desi. Que la gente luego, si no nos dice Raúl, que nos encorren, que bueno, que hablamos mucho. Sí. Vamos con Joan Campbell y su He cambiado el interruptor de mi mente. Ya sabes, si te aburres, cambia el interruptor de tu mente. Bueno, pues seguimos. Os he pillado despistados. Sí, sí, sí, sí. Estábamos hablando de algunos actos curiosos, ¿no?, que se organizan. Bueno, hay, a mí hay uno que hemos pasado un poco por encima de él, que es el de la exposición de aguas, ríos y pueblos que organiza Coagret. Y es una exposición muy interesante. Yo la estuve viendo el sábado porque creo que, además de lo que está hablando en cuanto a los temas del agua, sí que está dando un poco una visión, yo que sé, de la sociedad o una visión política de cómo las grandes corporaciones, las grandes instituciones se cargan a la gente pequeña, ¿no? Creo que valdría la pena pasarse por ahí y hacer un análisis de lo que ahí se cuenta, pero fuera del tema del agua, sino lo que significa a nivel político, a nivel social, ¿no? Me acordaba de María Campo, una señora de Santa Liestra que tenía 72 años cuando fue acusada de, bueno, de agredir a tres policías y de herirlos además. Y bueno, y cuando vino María Campo a Torrero, que le hicimos un pequeño homenaje, y la veías que era una señora con 72 años enclenque ahí, debilucha, delgadita, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo ha podido herir a tres mamelucos con unas botas, con unos cascos, con unas porras? No, esto es absurdo, ¿no? Les habrá tirado un libro, o que sea. Sí, sí, sí, posiblemente. Les habrá leído a Kafka o algo así. Entonces, esa historia subyacente, ¿no?, que está detrás de lo aparente, vamos, a mí me parece muy interesante. Yo creo que vale la exposición la pena por eso. Bueno, y por tomarse unas tapas en el ambiguo de la asociación, que tampoco es moco de pavo, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, aprovecho ya para invitar a todo el mundo que quiera, que hace una, bueno, nada, ahora a últimos de agosto, primeros de este mes, pues han vuelto a abrir el ambigú de la asociación, gente de Torrero que ha cogido pues un poco las riendas también de la asociación, y nada, invitamos a todo el mundo a participar, a visitar el Ambigú y apoyar a esta gente que quiere tirar para adelante. A ver si se vuelve a poner en marcha. Eso es. A mí hay un tema que siempre nos ha preocupado, ¿no? Que es el tema de la organización ya física, un poco del evento, ¿no? Los problemas con la policía, los problemas con los bomberos, con la seguridad. ¿Cómo ha estado este año ese tema? Bueno, lo primero que hacemos siempre es pedir el permiso para poder realizar el acto. Se pide a Confederación Hidrográfica del Ebro y al Ayuntamiento y ellos responden positivamente. Otra cosa es cuando se va a realizar la salida, digamos. Entonces siempre hay... Bueno, el año pasado la verdad que estuvo bastante tranquila la cosa, pero suele haber ahí un poco de conflicto, tema bomberos, tema policía municipal, bueno, no sé, yo creo que lo vamos solventando y al final siempre se realiza el acto, pero esto yo creo que sale fuera del ámbito de lo que es este acto en concreto. O sea, realmente estamos viviendo una temporada, lo sabemos, lo que está pasando en cualquier acto que se quiera realizar, que sea autogestionado, que se ha hecho por asociaciones de gente, o gente que se mueve en la calle o lo que sea, pues son todo problemas y esto va trasciende de lo que es el barrio de Torrero y lo que es nuestra fiesta de todos los años. Esto realmente algo hay, como gente que está movilizada y demás, pues tenemos que repensar qué está pasando con todo esto y ver si se presiona de alguna manera para que los actos populares, los actos autogestionados y demás, pues puedan seguir realizándose como se han realizado toda la vida. Pero bueno, esto es un problema más gordo de lo que es nuestra simple fiesta, nuestra fiesta. Esto hay que darle la vuelta al tema este porque cada día estamos peor. Bueno, es que todos los que estamos metidos en estas historias sabemos cómo está el tema y cada día la cosa se pone, son más complicaciones, más permisos, más trabas y bueno. Yo creo que en la bajada hubo un punto de inflexión cuando empezaron, a mi juicio, bien, de manera correcta, a exigir medidas de seguridad. Sí que es lógico que si bajan niños, pues tengas que tener la autorización del padre o les proveas de chalecos salvavidas, ¿no? Sí. Entonces, a mí aquella modificación me pareció correcta, ¿no? Porque... Sí, no, de hecho, eso las asociaciones y la organización de la bajada se respondió inmediatamente. Tenemos chalecos suficientes para todos los niños y niñas que bajen, fundamentalmente en primer lugar, y luego para algún adulto también. Y bueno, con eso no hay problema, la verdad. Lo que pasa que, no sé, como en todos los sitios, hay veces que al empezar a bajar las barcas, ¿no? Al salir desde el puente de las Ocas y tal, pues a lo mejor hay gente pues que en fin, o se tira muy a la brava o enseguida se le vuelca la barca y entonces ya los bomberos, la policía empiezan a poner problemas, qué tal, qué cual. Pero claro, eso la organización, en fin, no puede hacer no más. Puedes hacer otra cosa. Y claro, pues los bomberos siempre se intentan curar en salud, claro. Quieren intentar evitar el riesgo lo máximo posible. Pero ahí está siempre el conflicto de riesgo, diversión, reivindicación, en fin. Sí, que encontrar el equilibrio es complicado, ¿no? Es complicado. Yo recuerdo siempre una bajada del canal en la que bajaron, y es que además no sé quiénes eran, pero bajaron dos vestidos de trogloditas con un hueso de jamón encima y sobre dos troncos puros y duros. Entonces, bueno, aquello fue divertidísimo, ¿no? Porque estos sí que se iban jugando la vida. El jamón no sé si se lo habían comido antes o era, pero era súper divertido, ¿no? Se ve cada uno que esta persona de dónde van. Sí, pero sí. Bueno, hay cosas, algunos no hacen más que salir y ya vuelcan. Claro. Lo que está claro es que casi todo el mundo acaba un poco mojado. Sí. Bueno, otro aspecto que yo veo positivo es, pues bueno, que parece que históricamente había siempre como una especie de división entre las asociaciones, ¿no? O eso es lo que aparentemente nuestros enemigos, entre comillas, digamos, querían hacer ver, ¿no? Entonces, cada vez más las actividades que se hacen entre las diferentes asociaciones del barrio van tomando más fuerza, ¿no? Y va tomando cuerpo esa idea de la República Independiente de Torrero, que por cierto no está muy bien vista por según quién, ¿no? Pero obviamente, obviamente para, ya sabemos qué gente, pero bueno, sí que es verdad que Torrero somos un barrio especial. Especial, un barrio obrero, un barrio que estamos unidos en muchos aspectos y bueno, pues ya sabéis que todos los años celebramos el Día de Nuestra República, que empezó siendo el día 28 de diciembre, pero bueno, no es ninguna broma, somos una verdadera república, se ha votado y todo en referéndum un año en nuestro barrio y somos república independiente. Oye, y seguimos. Me han contado, no sé si es verdad o no, que habéis invitado a la infanta a la inauguración. ¿De qué? ¿Cierto? ¿De la bajada? De la bajada. De, es cierto. ¿Qué infanta la...? Esta que está... va a venir, creo que va a venir montada en caballo, ¿no? Han dicho que iba a venir montada en caballo. No, esa sé, ya no es infanta. No sé de qué fuente. Ah, no es infanta. No es princesa. Hostia, no sé de qué fuente es Raúl, la verdad. Y las infantas son las dos chiquititas. No estoy yo muy puesta en las la otras, casa no. real. Ah, esta es princesa ya. La de Ibiza y la de no me estas... consta no son infantas. ¿Y estas qué son, pues? Hijas de... Pues dalo ahí, córtalo ahí que te estoy viendo. Hijas de Merita, te he dicho. Ah, pues sí. ¿Son hijas eméritas? Sí, sí, sí. Oye, yo no tenía conocimiento, pero vamos que la vetamos, ¿eh? Eso está claro. ¿Quién la quería traer, pues? No, hombre, no, joder, la vio. Hombre. Por favor. Pues dale, dale. Ahí. Dale, hombre. Dale. Parece un día que no me conozcas. Por eso, por eso. ¿Pero aún no pensabas invitar al obispo? No, es que a mí la verdad es que me había sorprendido muchísimo toda la movida esta de... y nos salimos del tema, ¿no? De Asturias, de la princesa, ¿no? Es que me parece tan decimonónico esto, ¿no? Tan pasado. Es que eso es monarquía. Es que, monarquía del siglo XXI es como inteligencia militar. No, no, claro. no coinciden. ¿Pero dónde estamos, no? Sí, sí, estamos en España. Además, el obispo, pues no sé, es que... ¿Que iba caminando sobre las aguas? Sí, algo así. Es que es todo tan bonito. A mí me emociona estas cosas. Uh-huh. La princesa en el caballo blanco, que no sé. Y aquí estos rojos cargándoselo todo, ¿no? Esto de desmitificarnos. Que también. Venga la barra a servir, que necesitamos gente. Mira, es verdad. Para eso sí que estaría bien. Muy bien, contarnos un poco la figura de Parmenio. El homenaje a Parmenio. Bueno, pues Parmenio Eladio Lázaro Fleta es una persona muy querida en el barrio que llevaba muchos años colaborando con la Asociación de Venecia y demás. Y hace yo no sé cuántos años tiene el Coro Libertario de Torrero, pero... Él fue uno de los fundadores, digamos que fue el que tiró para adelante con esta idea y se juntaron ahí unos cuantos chicos y chicas un poco así chalaos y dijeron vamos a cantar canciones de estas revolucionarias y demás. Y bueno, pues ya llevan muchos años el Coro Libertario funcionando. Parmenio llegó un momento que se retiró. Pero bueno, él dejó ahí su impronta y falleció este año, una persona mayor. Bueno, pues a las causas de la vida, ¿no? La gente pues cumple su ciclo vital. Ciclo y es lo que hay. Entonces, es una persona que siempre estuvo dedicada al mundo de la farándula, de las orquestas, en los años 60 por ahí y demás. Nos contaba muchas anécdotas de cuando él trabajaba en esto de orquestas y demás. La verdad que tenía un montón de anécdotas súper divertidas. Y pues se le ha querido rendir homenaje en esta edición. Y se hará un acto pues sencillo en la Asociación de Vecinos de Venecia, contando con el Coro Libertario. Sí, fue, se le entregaron las llaves de la República en una hoguera. También, sí, en una hoguera de sí. San Antón. Que se... Y como curiosidad, Parmenio compuso el himno del club de fútbol Azuara, porque él era un azuarino, no sé si se dice así. No sé cómo se dice el gentilicio de Azuara, pero sí. Más curiosamente estaba ahí con un compañero del fútbol de los chicos y era de Azuara y le he preguntado por él y me dice que sí, que lo conocían bien ahí en el pueblo. Sí, bueno, sí, era sí, una estaba muy metido en estas muy cosas. Muy de Azuara, sí. Sí, muy querido sí, en el barrio. Sí, sí. Muy bien. Pues que no sé más que preguntar. ¿Me habéis dejado? Vamos a poner una canción. Hombre, mientras te lo piensas. Que ponga una canción de sí, pero tenemos que hablar de la charla del ICA. Ah, sí, sí, pues adelante con ello. Pues vamos con Little Willie John y su canción You Heart Me, que es una canción preciosa que estoy seguro de que os gustará. Bueno, pues habíamos dejado el tema con Montse en el ICA, el famoso impuesto de contaminación de las aguas, ¿no? Que ha movido muchísimo debate últimamente. Sí. Cuéntanos un poco el estado de... Bueno, más que nada yo quería insistir un poco porque, claro, nos parece a lo mejor... Que el ICA ya pues sea como decirlo, se ha denostado ya bastante, ¿no? Con varias manifestaciones, se ha protestado, en fin, y mucha gente pues sí, ya sabe de qué va, pero hay mucha gente todavía que simplemente se ha unido al carro de no pagarlo, pues porque es un impuesto y vale. Entonces, desde desde la organización de la que surgió todas la protesta contra este impuesto, tasa, la RAPA fundamentalmente, la Red de Aguas Públicas de Aragón, pues se quiere hacer hincapié en que no estamos protestando contra los impuestos, obviamente, en general, sino que este pues se le ha adherido la palabra impuesto, pero más que un impuesto es una tasa. Y es una tasa y un impuesto injusto porque, como decía antes Julio, pues se trata de hacer, de cubrir, ¿no?, todo el gasto que se han embolsado muchos políticos con concesiones a empresas que han hecho las depuradoras excesivas de aguas en toda la red de Aragón. Pues claro, ha habido unos sobrecostes derivados de la mala gestión y de la corrupción directamente. Y muchas que no se han construido. Exactamente, que no se han construido, y otras que se han sobredimensionado, y ahora pues hay que pagarlo entre todos y todas. O sea que eso es lo que fundamentalmente se quiere protestar contra eso, ¿no? Entonces, ya el año pasado hubo toda una campaña orquestada en muchos barrios, con mesas informativas, porque empezaron a llegar los recibos del pago del año 2016. Y bueno, ha habido muchos impagos, muchos recursos. Hay gente que pagó pero luego ha recurrido, hay mucha gente que no pagó directamente, pero ahora va a llegar la segunda tanda, el impuesto correspondiente a 2017. Y el de 2016 llevaba un descuento del 70%, pero ahora el de 2017 ya no va a llevar tanto descuento, no sé si solo va a llevar el 50%, pero progresivamente ese descuento va a ir disminuyendo hasta que poco a poco pagaremos todo el impuesto, pues que no serán 40 euros al año, sino que serán 100 o 200. O sea que... Además, se da la circunstancia de que en Zaragoza, por ejemplo, se está pagando dos veces por el mismo concepto, ¿no? Sí. Porque sí, la filosofía del impuesto, no sé si la has comentado un poco... La filosofía del impuesto apela un poco a la solidaridad de toda la comunidad, ¿no? Entonces, resulta que en Zaragoza, los usuarios de Zaragoza, tenemos que pagar el agua, la depuración del agua, pues de un pueblecito pequeño del Pirineo, ¿no? Lo cual, en cierto modo, sería solidario y sería coherente, puesto que, claro, sí, no va a pagar un pueblo de 15 habitantes el coste de su depuradora. Que sería obviamente un pastón, siendo que en Zaragoza se está pagando. Con lo cual, claro, apelan un poco a la solidaridad y tal, pero realmente es una falacia, porque realmente no se está pagando el coste de la depuradora, sino el coste de todo lo que lleva anejo, de la privatización de esas depuradoras, de la explotación. Sí, es que realmente se han sobredimensionado muchas depuradoras para pueblos de 1.000 habitantes, se han construido depuradoras para 100.000 habitantes. Sí, o sea, y claro, con todo lo que se presupuestó de ese gasto, es que por ley ya lo ha también en los contratos privados con las empresas, para que eso la DGA al final tenga que responder. Y como realmente tiene que responder, porque si no tiene que responder así, lo tendría que hacer de cara a los tribunales, pues claro, repercute todo ese coste a toda la ciudadanía. Si realmente las depuradoras de cada uno de los pueblos de Aragón se pagaran solidariamente, pues contando con toda Zaragoza, que obviamente aglutina a más de la mitad de la población de Aragón, pues solidariamente, pues sí, se podría echar una mano. Yo eso lo veo coherente, pero claro, lo que se pretende hacer pagar son depuradoras sobredimensionadas y otras que no se han construido, incluso como en muchos pueblos del Pirineo. Como dice aquí, Fernando, aquí sí. Lo importante sería que los responsables de este chandrío se pusieran frente a los tribunales, porque bueno, hay una comisión de investigación en el Parlamento que no sé cómo va, si sigue, si no sigue. Ya sabes que si algo quieres que no salga a la luz, hace una comisión. O sea que... ahí está eso mirándose, pero esto sería lo importante, que la gente que se dedica a hacer estos chandríos respondan ante los tribunales. O sea, es que aquí esta alianza que hubo entre el PAR y el PSOE en esta época famosa de las depuradoras, aquí hay algo huele a podrido. Además, la depuradora, ¿no? Además, no solamente es que esté sobredimensionado, lo cual está medianamente bien, que se prevea un poquito más. Bueno, o sea, que se dimensione pensando en el futuro. Pero no es lo mismo que sobredimensionar. Sino que además la tecnología que se usa es súper cara e ineficiente del todo, ¿no? Porque creo que fuisteis a ver la depuradora de Favara, ¿no? Estuvimos en Favara y la verdad era una maravilla aquello. El alcalde nos enseñó, el alcalde con los vecinos y las vecinas de Favara nos enseñaron cómo funcionaba esa depuradora. Era una maravilla, la verdad. La verdad que fue una jornada muy muy bonita y se agradece que esa depuradora está basada en criterios más orgánicos, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que vale la décima parte que una depuradora normal. Sí, o sea, entonces, claro, esa depuradora que han construido allí con criterios ecológicos y tal, pues vale la décima parte y, claro, pensada para que a la gente de allí que tiene que pagar esa depuradora, pues sea, además de ecológica, pues y eficiente, pues sea barata, ¿no? Y ahora resulta que, claro, ellos tienen que pagar esa depuradora y las otras solidariamente, ¿no? Claro, entonces Favara es un pueblo que ha sido como, o está siendo, ¿no?, un bastión contra el ICA, porque, bueno, ahí es una aldea gala, ¿no?, que se ha plantado contra el... El gobierno, eso, Favara Insumisa. Entonces, la RAPA está haciendo varias charlas. El día 12 de septiembre, el miércoles, deben hacer una en la Federación de Barrios y el 13 en la Asociación de Vecinos de La Paz, aquí en la semana previa a la bajada, a las 7:30 en la calle Oviedo, en la Asociación de Vecinos. O sea, que todo el que quiera enterarse bien vendrán a explicárnoslo detalladamente. Porque hay mucha gente que lo demanda, que demanda esta información, porque claro, oye campanas, pero dice, sí, yo no pago porque, bueno, me beneficio, ¿no?, de no pagar, pero ¿por qué? Sí, es una movilización que está en la calle, sí. Bueno, además Favara, ya sabéis, no sé, estos somos los viejos ya los que lo podemos contar. ¿Os acordáis de los famosos curas de Favara o no? Algo nos contaron allí, sí. Pues hace muchísimos años, pues los primeros curas rojos, los curas trabajadores y tal, pues no me acuerdo cómo se llamaba. Pues aquel hombre se salió, el cura, se casó, y ahí se hubo una auténtica revolución en el arzobispado de Zaragoza y en Aragón. Entonces ya Favara fue, el caso Favara fue famoso. O sea que de casta le viene al galgo. Bueno, Juan, ¿qué nos cuentas? ¿De qué? De lo que quieras. No, lo que dicen de las autoridades para las fiestas. Nosotros tenemos la lucha con Portos. Portos de Galicia, por darles un nombre que no sea ofensivo, son unos ineptos. Porque cobrar te cobran lo que hace falta. Pero después, a la hora de cumplir sus responsabilidades... ¿No has visto lo que pasó en Vigo? ¿Portos te refieres a puertos? Claro, pero se llama Portos. Sí, acá. Sí, vale. ¿No has visto que no sabías si hablabas de Portos, Aramis y... vale, me queda ahí un poco... Portos colga. De Galicia. Sí. ¿No has visto lo que pasó en Vigo? No, ¿el qué? Que se cayó un... Sí. Parte del puerto. Sí, bueno, sí. Pues eso es responsabilidad de Portos. Lo que pasa es que como el alcalde de Vigo... resulta que es socialista y la Xunta es del PP, pues que no, que Portos no se encarga. Oiga, ¿quién cobra los impuestos? Ustedes. ¿Quién da los permisos? Ustedes. ¿Quién tiene que hacer el mantenimiento? ¡Ustedes! No, ustedes, que son los que cobran. Y eso son unos problemas tremendos. Y los seguros que te clavan. Primero, ponerte un ejemplo. Vos sabés que a los marineros les da la marcha de pasear a la Barbie del jardín el día de fiesta. La meten en el barco y la pasean. Pero que, por el amor de Dios, qué irrespetuoso eres. ¿Por qué? Perdón. A ver. Perdón. Perdonar a Juanito. ¿Una muñeca qué es? Sí, el trocico este de madera que le ponen... Vale, pues sí. Es una Barbie. Cuando los tíos no, los tíos están los Hyperman y los Madelman. Los Hyperman tienen barba y los Madelman no tienen barba. Yo los distingo por eso. Sí, entonces, sí, cuando la fiesta de la Barbie del jardín, que es la de los marineros, pues ahora tienen problemas para sacarla porque Porto se exige seguro para todos los que vayan en el barquito. Claro. Y algunas asociaciones no tienen derecho para pagar un seguro porque te clavan 300 euros por una tonta. Oiga, perdone, que es un seguro, que yo por 300 me pago el seguro de mi casa. Ah, sí, pero en su casa no hay gente, vivo yo, pero no es lo mismo. Acá pueden subir al barco, se pueden caer al mar, y eso, ¿sí?, ¿quién lo paga? Y han bajado muchísimo las procesiones. Antes ibas, veías una procesión que eran 30, 40 barcos, lanchas y todo lo demás, y ahora va la que tiene que llevar la estatuita y tres o cuatro más, y se acabó. Y eso gracias a Portos, que para cobrar son agudísimos, pero después... Ya acá veo que es lo mismo, ¿no? No, no des ideas, a ver si nos van a cobrar un seguro de cada barca. Bueno, aquí en Zaragoza sí, No demos ideas. Se hacía rico. Bueno, mejor quédate con las Barbies. Ay, es curioso, ¿eh?, lo de los Madelmanes y los Hyperman. No sabía yo la diferencia. Unos tienen barba y otros. Claro, es que en tu época no se jugaban, las mujeres no se jugaban con soldados. Ahora sí, si no es políticamente incorrecto. Que yo siempre creí de chico, acuérdate que yo no me crié en España, entonces la cosa cambia, que las mujeres eran más inteligentes que nosotros. ¿Por qué? Porque a clase vas con mujeres, las mujeres son más maduras que nosotros de toda la vida y parecían más inteligentes. Pero claro, a la hora de mayores, cuando las vi meterse en el ejército, meterse en la policía, meterse en la política, veo que ya son tan gilipollas como nosotros. No hay diferencia. Amén, Juanito. Qué tío. Sí. Qué personaje. No, desde luego en eso no es un avance. No. Para nada. Otra de las reivindicaciones que veo que planteabais era la de, bueno, la lacra esta que estamos arrastrando, ¿no? De las mujeres maltratadas y tal. A mí me choca que siempre en todas las ediciones de La Bajada hay una serie de reivindicaciones paralelas, digamos, al objetivo fundamental, que es el propio canal, ¿no? Y bueno, pues esto siempre se ha estado ahí en el palmarés, ¿no? Reivindicando las cosas. Desgraciadamente, en lo que te refieres, pues sí, ya llevamos años en el que la Asamblea Feminista pues viene a recordarnos que sí, que existe esta lacra en la sociedad y que tenemos que acabar con ella, obviamente. Entonces este año también van a venir, va a haber mesas de varias asociaciones porque, como decíamos antes, pues en lo que es el espacio de después de La Bajada, en el que nos juntamos ahí alrededor de una barra, una comida, se da cabida a mesas, puestos para colectivos con reivindicaciones. Entonces han confirmado las de la Asamblea Feminista del 8M que van a venir, que van a participar, que van a colgar una pancarta también en los puentes del canal y sí, efectivamente. Sí, bueno, yo como curiosidad os diré que bajar, seguir la movida de las barcas bajando te hace ver una cantidad de pancartas increíbles, ¿no? Sí. Y tomas un poco el pulso de la sociedad y de cómo está, ¿no? Sí, los puentes están para ser decorados ese día y cualquier movimiento ciudadano que quiera expresar sus reivindicaciones, sus luchas y demás, siempre es bienvenido y ahí están los puentes para que se usen como... Para visibilizar. Yo hace años colgué una pancarta que... Me encantó porque nadie supo lo que quería decir, que era enorme, y simplemente decía, buenos días, buena gente. Entonces aquello Buena reivindicación. La gente flipaba con aquello. ¿Esto qué es? Pues no es nada. Es así, ¿no? Sí, sí, esa fue famosa. Pues chicos, yo creo que estamos próximos al final. Nos quedan 5 minutos. Ah, pues 3 y pones una canción. Pues pon una canción y nos despedimos. Ah, ya la has cogido, vale. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo. Bueno, invitar a todo el mundo que se una, que esperamos también que el tiempo sea bueno, que otras veces ha llovido, pero aún así hay bajada, porque ya sabéis que, bueno, salvo excepciones, pues bueno, puede caer algo de lluvia, pero en fin, que el día es muy largo. Y que animamos también a seguir participando, ¿no?, en la vida reivindicativa de la ciudad, que esto es una excusa, es una fiesta en la que todo el mundo, pues la verdad es que lo pasamos muy bien. Hace falta, ¿no? Hace falta reuniones así, fiestas, pero que no se nos olvide, pues, que lo fundamental es las reivindicaciones, la lucha social. Y recordar que, ya que estamos en esta casa, en Radio Topo, que el sábado 15 es el concierto de 25 aniversario en el Parque La Paz también, como siempre, y ahí estaremos todos pasándolo bien. Nos iremos pronto a casa a dormir para que por la mañana podamos bajar. Bueno, yo por lo menos lo hago siempre, que si no, uno el día siguiente no rema bien. Sí, sí, hay gente que, bueno, pues desde las 8 de la mañana estamos ahí dando el callo para que todo salga bien. Sí, la verdad es que en 36 años no se ha suspendido nunca. Llueva, haya lo que haya, ¿eh? Yo no recuerdo ningún año que se haya suspendido. Se le echaba ahí imaginación. Pues nada, esperaremos que haya bonitos disfraces, que la gente se anime. Eso seguro. Sí, sí, sí. Y sobre todo, una de las cosas que me encanta es la unión que hay entre lo lúdico y lo divertido y la reivindicación, ¿no? A mí me parece un valor añadido a este acto, que es que la gente sale a la calle, se encuentra, se ve, charla y sobre todo eres protagonista de tu propia diversión, ¿no? Y vamos, a mí eso me parece una historia muy bonita. Ay, que no se me olvide, que digo al principio, a ver si no se me olvida, dar las gracias a la gente, bueno, a toda la gente que participa desinteresadamente, como por ejemplo pues los Bucardo, que van a hacer la animación musical a lo largo de todo el recorrido de la bajada por el canal, y a los que participan en la velada musical, que este año contamos con los Atunes y con algún otro grupo que a la hora de hacer el díptico no estaba del todo confirmado, pero creo que ya sí, ya ¿no? O sea, les damos las tocarán gracias. Los Atunes o Atunes, como... Atunes. Con su surf, rock surf instrumental, Pánico en el Parlamento, un grupo de punk y un grupo de hip hop que se llama La Jungla. Eso estará el domingo por la tarde animando la sobremesa. Pues muy bien. Pues yo creo que con esto acabamos. Sí, nos vamos a tener que despedir ya. Oye, muchas gracias por haber venido, por cierto. Gracias. A vosotros. Y yo todavía me acuerdo que conste del canal cuando tenía baldosas y se veían. Debajo del puente de la Avenida América, cuando pasaba la maquineta esa limpiando. Sí. Pero bueno, ya ha llovido un poco. Pues nada, muchas gracias por haber venido. Acordaros todos de que el domingo, es este domingo ya, ¿no? Sí, es este domingo. Es la bajada del canal, que es una... No, hombre, a ver, que estaba pensando en el concierto de la radio, que es el día después. Lo que pasa es que como se van las fechas... que es el día después lo de la bajada del canal. Eso, tía, muy bien, que muy es bien. El concierto de la radio, que es el día después la bajada del canal. Muy bien. Y eso, que es una cosa bastante majeta, muy... y reivindicativa, y que bueno, que yo que tú me apuntaría. Recuerdo siempre que me voy con los perricos allí a lo que nosotros llamamos el puente del Rincón de Goya, desde pequeñicos, o el puente del medio kilómetro, porque hacíamos gimnasia allí y nos hacían ir desde Atades hasta el puente y volver, y según nuestro profesor de gimnasia eso era medio kilómetro. Sí, sí, sí. a saber, pero bueno. Y eso, y la verdad es que es genial. Y ya si os apuntáis a meteros al agua, pues ya ni te cuento. Pero apuntaros a meteros al agua porque raro será que no os caigáis o no os mojéis, etcétera, etcétera. Además hay que decir que el agua lleva bastante barro y cuando sales llevas la piel súper suave. Es una cosa que parece que has hecho... Peeling. Sí, que has hecho peeling, es una pasada. Para el baño el agua es buena. Sí, sí, para el baño, sí. Y tranquilos que siluros no hay y los barbos si no les molestéis no muerden, no pasa nada. Bueno, pues eso, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por habernos escuchado, nos despedimos. Pues nada, recordad, como todos los años, la imperiosa necesidad de ser felices. Chao, gracias por invitarnos. Gracias, gracias. Hasta el lunes. Juan está por ahí de fondo. Hoy Juan, claro, no ha intervenido, es que tenemos una amiga que está en Roma y Juan está pensando en todo lo que estará haciendo por allí. Claro, es que Juan y Roma es... Pero Juan está pensando en la Roma del siglo I. Fernando está por ahí también escondido y la pequeña Ana está como siempre callada. Bueno, callada no, que estaba hablando todo el rato, pero por la vaginis. Bueno, pues eso, hasta el lunes que viene, si todo va bien, nos dejamos con Chuck Willis y su What I Am Living For en nuestro inglés montañés. Espero veros en la bajada del canal y en el concierto de Radio Topo. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Oh, nobody else, nobody else will do. What am I longing for, each lonely night? To feel your lips to mine, to hold you tight. You'll be the only girl my whole life through. Oh, nobody else will do. I want you close to me, that's all I know. I want you all the time, because, darling, I love you so. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Nobody else will do. Will do.